Atenção. Quem levanta a tia solteira, quem levanta? Mas, mas. Ei. Mas que, mas que? Mas que? Saor. Saor, a túmia. Vixe, como é isso? Tu me hiciste llorar, tu me hiciste sufrir, tu me hiciste pasar malos momentos, los peores de mi vida. Pero el tiempo pasó, mis heridas curé, me costó sacrificio olvidarte, pero al fin ya te olvidé. ¿Cómo dice mi gente cantando, venga? Ahora vuelves arrepentida a buscar el amor que tú me diste. ¡Eso! Y ahora vuelves arrepentida a buscar el amor que tú aunque busques, nunca encontrarás otro igual que tu grupo Alegría. Ok, nada más. Ahora sí, todo el mundo canta conmigo, dice. Yo voy a decir de quien que mujer, coro. No se escuche. No se escuche, Corico, venga. Mujer, no se escuche. Está cansado.